Siempre es agradable comenzar Noche de Rock and Roll con la música de una banda de las Islas Canarias, pero cuando se trata de Cruel, la banda más legendaria dentro del panorama metal de las Islas Canarias, pues eso tiene un añadido especial. Cruel vuelve nuevamente a los directos. Han sacado su cuarto disco después de 15 años en silencio. Cuatro. Así se llama como cuatro discos que tienen en el mercado. El regreso, el tema que abre este su nuevo trabajo discográfico y que en esta noche en la Sama Rockera, esos 30 minutos dedicados al rock canario, vamos a dedicar a la banda canaria Cruel. Haremos un repaso por su discografía, por su música, puesto que será un adelanto a la entrevista que le realizaremos en breve a Juanma, vocalista de la banda. Y otro grupo que también vuelve y nos trae su música es Sutagar. Gauzak askoz garbiak Su Takarka continúan fieles a su estilo, al que se han aferrado como hierro ardiendo, suele decirse en estos casos. Su Takarka, nuevo disco en la calle, al igual que Black Devil desde Asturias, nos llegan presentándonos su primer trabajo discográfico. Decíamos Black Devil, se llama la banda Señor de la Guerra, el tema que hemos querido escoger para hacerlo sonar en esta noche de metal, porque esta noche de rock and roll va dedicado al metal. Y por cierto, hablando del metal, hablando de leyendas del rock, 2012 ya tienen lugar para la celebración, que será 17 y 18 de agosto en el Colegio Río Segura de Beniel. Por lo pronto, bandas confirmadas, Obús y Lujuria, todavía queda casi un año y ya tienen dos bandas preparadas, confirmadas más que preparadas para ese festival Leyendas del Rock 2012. Pero lo que vamos, Black Devil desde Asturias para Noche de Rock and Roll, Señores de la Guerra. We'll be right back. Black Devil desde Asturias, auténtico heavy metal. Y ahora nos vamos con Area Basta, un disco que nos hacían llegar desde Producciones Malditas, Memorias de Garaje, así se llama el nuevo disco de Area Basta, que después de grabar su primera demo ya se aventuran con este larga duración. Area Basta, pues una banda que tiene influencia que van desde el pop, la música de autor, hasta el heavy metal, pasando por el blues y el hard rock. Lo han querido reflejar en 12 temas y uno de ellos ha sido el que hemos escogido para hacerlo sonar, y es Sin Vida, Area Basta, Memorias de Garaje, su primer larga duración. Tras poco más de un año, Mr. Machine vuelven con un nuevo trabajo bajo el brazo. En esta ocasión, The World is Stakes, así se llama este trabajo de la banda búlgara. Se definen el álbum como una patada de hard rock con el sentimiento de los clásicos. Esto es Mr. Machine, esto es Energy. Yesterday were tears, won't fear tomorrow by your side. When I go down, you'll be the way to

Esto que acaba de sonar se llama ni más ni menos, espera porque se me ha ido el papel volando, se llama Bad Day Secret World, es el tema que acabamos de escuchar, nuevo disco de esta banda que nos hacían llegar a través del correo, el de toda la vida, todavía se sigue utilizando a pesar de que el correo electrónico ya es mayoritario entre el uso del físico y el virtual. Pero bueno, esto no viene a cuento para nada, porque esto es una noche de rock and roll, en este momento una noche de metal, y esto es Evangelion, una banda que nos hacían también llegar esta vez a través de correo electrónico su nuevo trabajo, y por diferentes avatares del destino nunca llegamos a programarlo cuando debíamos, fue en el pasado mes de septiembre cuando nos llegaba. También fue el mes sabático que cogimos para no hacer nada, todo hay que decirlo también. Evangelion en noche de rock and roll, Sing to Do Before Dying. Yeah. Por supuestísimo. Indudablemente no podía faltar en Noche de Rock and Roll esta semana. Ya se venía retrasando con el paso del tiempo. Amnesia, el nuevo disco de Hamlet. El Camino de los Olvidados, el nuevo disco de Después de Todo, fieles también a su estilo, no han querido complicarse la vida mucho, han querido seguir su línea musical habitual a la que nos tienen acostumbrados, y digo yo, si ya has cogido ese feeling, ¿por qué lo vas a cambiar? Si gusta, si entretiene, si anima, pues ahí, ahí siguen con su sonido después de todo. Minutitos escasos para llegar al final de la primera hora de Noche de Rock and Roll, cargaditos de novedades, como has podido ir comprobando a lo largo del programa. Cruel, Sudagar, Black Devil, Aria Basta, Mr. Machine, Bad Day, Evangelion, Hamlet, después de todo, ya nos llegan desde el norte, desde el País Vasco, OST. Galdearg. Ellos nos hicieron también llegar su trabajo discográfico y aquí tenemos a OST. Estamos preparando ya el calendario de entrevistas para el próximo mes de noviembre. Luego en diciembre haremos otras dos entrevistas para un navideño, no el programa. Avisamos, el programa no se parará en diciembre, sino que pararemos lo que son las entrevistas. Tendremos pensado también realizar un recopilatorio con todas esas entrevistas que hemos realizado y donde los grupos han dedicado un tema, ese tema que suponemos o queremos suponer que es el que más le llenaba, le gustaba o le gustaba escucharlo. Pues todos esos temas los recopilaremos en un archivo de descarga directa, por supuestísimo que sí, con el permiso previo, evidentemente, de cada una de las bandas participantes en ese recopilatorio. A lo que vamos, No Hollow. Ellos también nos hacían llegar su música por ti. Quiero ser.

Después de 15 años que se dicen rápido, 15 años en silencio, vuelve la banda más legendaria del metal en las Islas Canarias. Estamos hablando de Krull, una banda formada en el año 1983 en Las Palmas de Gran Canaria. Fue uno de los referentes del rock duro en España y, por otro lado, pioneros del rock duro en Canarias. Desde siempre se les conoce como uno de los grupos musicales más importantes y significativos de toda la historia de Canarias. Pues Cuatro, así se llama su nuevo trabajo discográfico que acaban de editar. Pero aquí y ahora en Noche de Rock and Roll repasaremos su discografía y comenzamos con Hasta el Límite. Krull. Yeah. decíamos, Cruz se formó en enero de 1983 a manos del cantante Juanma Rodríguez. El mismo año de la formación graban su primera maqueta titulada Acero Canario. Más tarde, en el 86, participan en el recopilatorio Canarias me suena volumen 1. En el año 87, el guitarrista Juan Manuel García abandona la formación y es sustituido por Pedro Vallejo. Acero Canario ha sido tal vez el tema más coreado y mítico dentro del panorama metal de las Islas Canarias. Y lo curioso es que jamás ha sido editado en vinilo o en CD. Simplemente fue en su primera maqueta y es un tema que siempre se pide en cada uno de los conciertos de esta banda. Y que, desgraciadamente, nunca tocan. En sus primeros conciertos sí hacían este tema, pero bueno, ya a día de hoy ha pasado más a la historia de la banda y del rock en Canarias que de tocarlo en directo. Más música recordando a Cruel Arcángel, extraído también de su primer disco. Esta vez bien. Hasta el Límite, así se llamó el primer disco editado por la banda Krull ya por el año 1988, el cual incluye 5 temas más un tema bonus de la anterior maqueta. Este primer disco tuvo una gran acogida, llegando a ser una de las joyas del Aur en español, con himnos de la talla de Hijos de la Calle, entre otros. En el año 92, Simplemente Fuerte sería el disco que ya afianzase a Krull como una banda a tener muy, muy en cuenta. We'll be right back. En 1992 la banda canaria vuelve a entrar en los estudios para grabar lo que sería su segundo disco llamado Simplemente Fuerte, esta vez compuesto por 8 temas. Este segundo disco tuvo un gran éxito en Canarias, destacando temas como Codo con Codo o el que acabamos de escuchar, Corazón de Medianoche. Mediante este segundo disco consiguieron grabar algunos vídeos, actuaciones en televisión y difundir su música hasta España. Musicalmente, en este segundo trabajo, el mismo acento de rock melódico que en el anterior disco. Y será la parte más importante de Krul, su acento de rock melódico, como lo definen en la Wikipedia. Krul. We'll be right back. Armas de Paz sería en 1994, sale a la venta el tercer disco de la banda canaria bajo este nombre, Armas de Paz, compuesto por 11 temas. Este segundo disco fue producido por Antonio Miguel Pérez y se cuenta con teclados para la grabación de los temas, acercándose más aún al llamado AOR. Al igual que los dos discos anteriores, recibió una gran acogida por el público y los fans fueron creciendo. En el año 1995, año fatídico, debido a la mala gestión de manager, falta de dinero y el abandono de varios integrantes, la banda se disuelve, lo cual significó una gran decepción para todos sus seguidores. Inicialmente se pensaba que la banda nunca más iba a regresar a los escenarios, lo cual fue un deseo de todos los seguidores. Año 2010. Finalmente, 15 años después de la disolución, el gran sueño de los seguidores de Krull vuelve a los escenarios. Se hizo realidad. En el 2010 se celebró en la Sala Duques de Gran Canaria el retorno de la mítica banda canaria al mundo de la música, contando con una nueva formación siguiendo Juanma Rodríguez, Fran Alonso, Paco Santana y Javier González, los únicos miembros originales. En ese mismo momento se anunció la llegada de un nuevo disco en el cual su primer sencillo sería Cuando Perdamos el Norte, el cual lo tenían y lo tienen aún en su página web, krull.com.es. Esto es y ha sido la biografía, discografía de Krull, una banda que nació en el año 1983 en Las Palmas de Gran Canaria y que a día de hoy, 2011, siguen tan activos a pesar de esos 15 años de vacaciones, por no decir otro calificativo. Krull cerrando Noche de Rock and Roll, cerrando La Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario. En la noche de la radio Rock. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. no, no.